última hora, han sido capturados tres sospechosos del clan 537, acusados de adulterar al cuento de la Caperucita Roja. Todo el día.